el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Un programa de la Asociación Hierbabuena, hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo para nuestros compañeros y compañeras de las radios comunitarias. Otro programa más de Las Somos Todas en una fría tarde de invierno. Estoy aquí, Loli Rodríguez, que os habla, con Toñi Cuenca. Hola, Toñi. Hola. Y con Valle Remesal. Valle. Por ti. Valle Ortiz Remesal, perdón. El apellido de mi padre no me lo deja atrás, que es lo único que tengo. Y también tenemos ahí a Sema Pradas. Buenas tardes, Sema. Hola a todas. Pues estamos aquí a medio gas porque parece que la gente está muy ocupada hoy y hay resfriados, en fin, lo típico de esta época. Pero ya nosotras nos valemos solas, ¿no? Además que sí, sí, sí, perfectamente. Hacemos vamos, por ocho, hacemos por ocho. Y vamos a ponerle forma al programa número 180, hablando como siempre al principio de temas locales, poniendo música, hablando de cine, de libros, de ecología, de frivolidades y también de las convocatorias de nuestra ciudad. Entonces, vamos a contar lo que ha pasado esta semana en Écija, algunos de los acontecimientos culturales que ha habido, y vamos a decir políticos también, que ha habido en Écija. Y empezamos por la presentación de un libro en el rincón Lector La Galatea, que se titulaba, que se hizo el pasado viernes, que se titula El enigma de las seis copas, de Manuel Sánchez Sevilla. Este libro es sobre la época andalusí. Y bueno, pues tuvo mucho éxito de público. Es un segundo libro de este escritor, que investiga sobre la historia y la novela, ¿no? No lo hemos leído, pero promete. ¿Qué más pasó este...? Bueno, pues el lunes en el Casino Artesano, ya creo que es el segundo año. ¿Qué es eso de un outlet? Un outlet son diversos comerciantes, el pequeño comerciante que pone su stand allí y vende sus artículos más representativos. Uh-huh. Un stock de artículos que no se vende, que los tienen allí arrinconados y los dan a la venta a más bajos precios. Uh-huh. ¿Tú estuviste allí? No. No. No he ido a ninguno. Yo no he ido a verlo tampoco. Estamos acobardadas con el frío. En el mercadillo sí. Esta semana también, ¿no? El de la plaza. En la plaza también ha habido un mercadillo. Ya es el tercero, creo. También con mucho éxito de público. Tampoco he ido. Sí he ido. Sí, yo fui la otra vez. El segundo sí fui yo. La verdad que hay un grupo de chicas en la plaza que son las que mueven esto, que son muy trabajadoras y tienen muchas iniciativas. Precisamente en el último pleno se le pidió desde el grupo de Izquierda Unida que pusieran un cartel anunciando la plaza de abastos, porque es verdad que cuando vas a una ciudad te gusta, yo a mí por lo menos me gusta ir a ver los productos típicos de cada ciudad. Y entonces mucha gente viene y no sabe dónde está la plaza de abastos. Hoy precisamente he pasado yo por el salón y he visto un cartel anunciando la biblioteca, que antes no estaba tampoco puesto. Digo, uy, me he fijado y digo, mira, este cartel es nuevo. También muy bonita la biblioteca, merece la pena verse. Sí, la he visto. Pues nada, y el delegado de turismo dijo que por medio de la Unión Europea pues que iban a poner una serie de carteles y entre ellos iban a poner el de la Plaza de Abastos. Ah, muy bien. Esperemos que lo pongan pronto. Ahora han puesto muy bonito, vamos a ver lo que dure, esperamos que dure mucho la rotonda que hay entre en la Avenida Miguel de Cervantes. La han llenado toda de flor de Pascua. Vamos, claro, a ver lo que dura. Muy propio de la Navidad. Efectivamente, y se ha quedado muy bonito, pero vamos a ver lo que dura, porque ya mismo seguro que empiezan a ver, claro, algunos. Ay, no mientes, ruina. Hombre, ya. La que quitaron, pero si eso es la verdad. No des ideas. Se han gastado un dinero en poner aquello que está muy bonito y muy bien, para que ahora la gente salvaje lo coja y se lo lleve a su casa, cuando eso vale a lo mejor, yo no sé cuánto puede valer. 3 euros. Una flor de Pascua, 3 euros por ahí. 3 euros. Yo no las compro, porque eso no dura nada, entonces no me gasto. Se ha quedado muy bonita. ¿Y han puesto la bandera? No, no hay bandera, de momento no hay bandera, pero todavía todos los huecos que había, además, todo alrededor, y se ha quedado muy bonita. Pues solo han puesto desde el jueves para acá, porque... yo lo he visto esta tarde. Que cuando yo venía el jueves de la piscina no había puesto todavía nada. Yo lo he visto hoy, que pasa por allí. Bueno, también el Club de Senderismo Los Tiquitraques hicimos una ruta por San Nicolás del Puerto. El que no conozca esa zona, es una zona muy bonita de dehesa y también de río. Y hicimos cerca de 15 kilómetros. Mucho frío que hacía, pero bueno, después al mediodía calor y... Si aquí hace frío, allí será pelarse. Sí, sí. ¿A que no sabéis cómo se llaman los habitantes de San Nicolás del Puerto? Porteño. ¿No? No, ni idea. Es curioso. Se llaman maruchos. Maruchos. Uy, oye, qué nombre más raro. He intentado averiguar por qué se llaman maruchos. Le he preguntado a gente de allí y nadie sabía por qué se llamaban maruchos. Y lo he intentado buscar en el Google y no lo pone. ¿Por qué se llaman maruchos? Tendremos que seguir indagando. Era de los tiempos antiguos que se le puso así. También se celebró en Écija el Día Mundial del SIDA, que la Asociación Sombra y Luz pues hizo una serie de actividades para prevenir esta enfermedad. Hizo charlas en los colegios, en los institutos, y también repartió lazos rojos en la Plaza de Abastos el día 1 de diciembre. El SIDA, contra lo que la gente cree, no ha desaparecido. Y además han reducido con los recortes, han reducido en investigación. Eso sí que es peligroso, porque estaban a punto de encontrar muchos remedios y... Claro. De todas maneras, el otro día hablaban en nuestra radio, no sé de dónde era, de las pruebas que se hacía mucha gente. Sí, sí, además dice que esta mañana creo que ha sido, han dicho que son gratuitas, es decir, el que quiera hacerse la prueba para ver si tiene o tiene los cuerpos, no, hay gente que los tiene pero no los desarrolla, es gratuita, puede ir a hacérselo. Y de las personas que mantienen relaciones sexuales incluso con su pareja no están libres de contraer el virus, porque muchas parejas pues tienen otras relaciones aparte y a veces pues no lo confiesan, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado, ¿no? Y sobre todo la juventud. Hombre, y como además con los recortes hay menos campañas de publicidad, salen menos en los medios de comunicación, pues la gente se cree que prácticamente es que no sale, que es que ha desaparecido. Entonces, bueno, las campañas que se hacían antes no solo ahora no se hacen. Ahora se escucha muy poco. Poco nada, claro. Y además, y lo más grave es los recortes en investigación. Eso sí. En el SIDA y en cualquier otro tipo de enfermedad. Okay. O cualquiera. Porque a mí ayer, por ejemplo, que tengan que hacer una carrera. Yo es que me parece una carrera para... en Madrid para conseguir dinero para el hospital de Toledo, que es de parapléjicos. Es que eso... Es que estamos pasando de la justicia a la caridad. Efectivamente, hombre, manera... yo El hospital ese lo conozco porque he tenido allí un familiar, hombre, y aquello está muy, muy, muy bien, hombre, y es el mejor sitio donde todas estas personas que tienen cualquier tipo de accidente de moto, de coche y demás, y se quedan parapléjicos o tetrapléjicos, es donde es el mejor sitio. Entonces, que recorten ahí o recorten en otro sitio. Bueno, aquí en Écija tenemos una residencia para personas así, afectadas gravemente por de la columna o sí, personas tetrapléjicas, parapléjicas, hemipléjicas, y no funciona prácticamente. Tienen muy pocas personas porque no están concertadas las plazas. Sí. Eso que en su día la delegación que entonces la tenía el PSOE de Sanidad, bueno, todavía la tiene, de la Junta vino y la inauguró con toda clase de pompa, con bombo y platillos, pues como se dice. Fuimos allí todo el pueblo y ahora resulta que está, que no cumple su función. Bueno, pues también hubo teatro. La sombra del Tenorio, aunque un poco tarde, pues bueno, no, estaba bien, era todavía el mes de noviembre. Sí. Una pieza teatral de Alonso de Santos, que tiene mucho éxito en Madrid, lleva 20 años en el Teatro Guerrero de Madrid. Y hablando del SIDA, vamos a poner la música, una canción de una película que es la... Muy bonita. ¿La has visto? Sí, la vi ya hace años. Filadelfia, que es impresionante, que trata del tema del SIDA. Y esta canción la canta Bruce Springsteen. Me suena a mí esa película. Ahora escucha la música. También el día 22 de noviembre es el Día Mundial de la Música, en honor a Santa Cecilia, que es la patrona de la música. ¿Tú sabes por qué Santa Cecilia es la patrona de la música? Ni idea. Yo es que de santo entiendo poco. Yo me entero ahora, ¿verdad? No sabía tampoco. Bueno, pues hubo también un concierto, creo que era de la banda del Confalón, celebrando este día mundial. Se representa a Santa Cecilia con una serie de instrumentos y creo que fue una mártir. Bueno, no me hagáis caso, ¿eh? Pero se celebró el día de Santa Cecilia el día 22 de noviembre. Y vamos con los libros. Bueno, este libro ya lo hemos nombrado aquí porque se presentó hace una semana o dos en el Ateneo por su autor, que es Óscar García Jurado, y se llamaba Catálogo de Políticas Miserables. Es un libro de política, claro, es de divulgación, como un resumen con comentarios de la obra de Raúl Cibecki, que se titula Política y Miseria. Está editado por Baladre y Zambra en 2012. Este libro nació de la indignación que le produjo a su autor la puesta en marcha por parte de los gobiernos progresistas de América Latina de unas determinadas políticas orientadas a perpetuar la miseria. Entonces habla de cómo los poderes mercantiles, el dinero, los financieros, se aprovechan de los pobres, ¿no? Los explotan, antes los explotaban, antiguamente los colonizaban, tenían con esclavos, después, posteriormente, fueron apoderándose de sus medios de producción en las fábricas, explotándolo durante la Revolución Industrial, y ahora ya lo que hacen es quitarle las riquezas naturales, la política extractiva que dicen ellos, que se apoderan pues de lo que es indispensable para la gente, la luz, el agua, la tierra y todo lo que de lo que no podemos prescindir, ¿no? Precisamente esta semana se hablaba de las ventas que se están haciendo a las grandes compañías financieras, a los fondos de inversión de tierras, de los municipios, incluso de pisos, de inmobiliarias. No sé si visteis un programa que vendían, que le vendían a los fondos de inversión bloques enteros de viviendas sociales en Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, pues este libro habla de cómo se aprovecha la estrategia que siguen para quedarse con los movimientos sociales de base. Cuando surge un movimiento de base, pues a base de subvenciones y a base de darles cargos a los dirigentes, se aprovechan de los movimientos de base para disolverlos, siguen una estrategia de dar subvenciones, de institucionalizarlos, de manera que también los líderes pasan a formar parte de las organizaciones oficiales, y entonces prácticamente los anulan, ¿no? Que es lo que se hizo, por ejemplo, en España, yo no sé si te acuerdas, Toñi, con los movimientos de renovación pedagógica, cuando los maestros y las maestras íbamos a formarnos, nos pagábamos de nuestro bolsillo, estábamos innovando continuamente en la escuela, sí, sí. Cuando llegó el PSOE a la Junta de Andalucía, pues no. Empezó a crear los centros del profesorado, que estaban muy bien, sí. Pero ¿qué hizo? Que a las personas que dirigían esos movimientos, pues las captó para la política, para los centros, y digamos que perdió su espontaneidad y su interés. Y la gente que nos dedicábamos a formarnos porque realmente creíamos en la enseñanza pública, pues esa gente perdió la gracia, digamos, porque ya íbamos a cursos, la gente iba por los puntos, no iba porque realmente le interesara el tema, sino exactamente. Y los puntos para traslado, para sesenio, para diversas cosas, pero no realmente para lo que te tú querías, que era que te enseñaran a hacer una cierta cosa. Yo ya llegó un momento en que dije, digo, no, yo voy solamente a aquellos cursos que me aporten algo. El que no me vaya a aportar nada, ¿para qué voy a perder yo el tiempo? A lo mejor en ir a en este caso, a Osuna o a cualquier otro sitio si no me va a enseñar nada. Claro. O lo que me enseña no es una cosa que no me interesa, no es realmente lo que yo estoy buscando. Porque ese fue uno de los motivos hace ya muchos años por los que yo me puse a estudiar una carrera. Porque yo me pilló una época de mi vida mala y entonces necesitaba estar ocupada. Entonces me apuntaba a todos los cursos. Entonces ya llegó un momento, digo, esto no me aporta nada. Yo quiero un reto más difícil. Más fuerte. Más ¿no? fuerte, más grande. Y entonces fue cuando decidí meterme en la UNED a estudiar otra carrera. Y hoy me alegro, hombre. No la he utilizado, pero me ha servido en mi trabajo, me está sirviendo también. En formación mucho. Yo no he hecho uso de ella, porque tampoco, vamos a decir así, no tiene una edad uno para ahora correr otra vez pueblo, empezar de nuevo, que yo eso no lo quiero. Pero sí, estoy muy contenta y ahora cuando pase a otra etapa, pues no lo sé si a lo mejor me da la locura y me pongo a estudiar otra vez. Bueno, pues... Nunca es tarde. Nunca es tarde para aprender. Mira, te puedes apuntar al aula de la experiencia. No, pero que va... yo ya tengo cierta experiencia, ya eso no... Pues, ¿habéis visto alguna película? ¿No? Hombre, por la tele sí vemos alguna. Por la tele vemos alguna. Que os haya llamado la atención. Se cumple este año 2014... El año que viene, el 50 aniversario de Mary Poppins. ¿Os acordáis de Mary Poppins? Claro, siempre. Sí, yo la he visto. ¿Sí? Muchas veces. Muchas veces, sí. Ya no, pues, ya no la veo. Ya no la echan. Ya llevan tiempo que no la ponen. Los niños estos ahora nuevos no la conocen. ¿Tú conoces a Mary Poppins? Aquí tenemos a una niña pequeña. Pero se no llama conoce Lucía. A Mary Poppins. No conoce a Mary Poppins. Mary Poppins... la película de Mary Poppins se desarrolla entre 1901-1910 y habla de una familia inglesa formada por un padre banquero, una madre sufragista y dos niños rebeldes que pretenden llamar la atención de sus padres y le hace la vida imposible a todas las niñeras, hasta que llega Mary Poppins, una institutriz muy extravagante, ¿no? Que baja de las Hombre, nubes. Extravagante en ese aspecto, ¿no? Porque extravagante en el vestir no era. Bueno, era, era muy especial, ¿no? Sí, sí. Y llega empleando el paraguas como paracaídas, Lucía. Baja. Y era Mary Poppins, era Julie Andrews. Y se convirtió esa película en un clásico del cine familiar que batió récords de taquilla. Pues con canciones muy pegadizas, ¿no? Sí, sí. Pues esto fue un libro escrito por P.L. Travers y no quería, tuvo que el Walt Disney tuvo que luchar mucho y conversar mucho con ella para convencerla, porque no. Ella no quería que esta película, su niñera, se convirtiera en un producto de Hollywood. Entonces, ahora han querido celebrarlo poniendo a la venta un Blu-ray de la película y en la que cuentan un poco estos encuentros que tuvo el escritor y el director de el Walt Disney, porque él es el Walt Disney que le había prometido a su hijo que iba a dirigir una película, que rodaría una película. Y entonces, claro, la otra, como había escrito el libro, tenía que cederle a él los derechos y la otra decía que no quería que su niñera mágica se convirtiera en un producto de Hollywood. Solo se empezó a colaborar con él cuando él decidió dejar los fantasmas de la infancia que tanto le atormentaba a Walt Disney. Por eso se cree que por lo que hacía tantas películas referidas o alusivas al mundo infantil, dirigir a los niños. Bueno, pues 50 el año que viene nos van a bombardear con Mary Poppins. Con 50 Mary aniversario, no te digo nada. Hombre, y en aquella época es del 64. Uh-huh. O sea que. Y ganó 5 de los 13 Oscars. Con el paraguas. Uh-huh. Todo trabajo tiene algo divertido. Y si encontráis ese algo, en un instante. ¡Chap! Se convierte en un juego. Y divertiros lograréis, mejor si así lo hacéis, el ser feliz, un truco es al fin. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaréis. Construye el pájaro su hogar sin tregua y con afán, ¿no ves? Sus hojas y ramitas transportar. Pero no obstante su inquietud, su canto va de norte a sur y su labor convierte en diversión. ¿Os acordáis? Okay. ¿Y cuál era la palabra famosa de Mary Poppins? ¿Os acordáis? Fitiflauta o algo así. No. ¿No? Supercalifragilístico espialidoso. Pero ese no lo decía el hombre. No, lo decía. Era una canción. Que cantaba una canción. Ella, supercalifragilístico espialidoso. Era la canción. La artista tiene muchas películas. Tiene muchas películas. ¿A ti te gustaba esa película, A mí sí. A mí también, a mí me encanta. Y no me importa verla siempre. No, y los niños se quedaban. Veo una película dos veces, ya la tercera, ya no la veo más. Bueno, pero como se te olvidan muchos detalles, pues. Que te gustan y. No te importa, ¿verdad? Si pues tienes tiempo. Esta vez al objeto. Bueno, así me acuerdo, espérate. Como bueno, Bobadi y todas esas películas. Romanas, tienes romana, que Ben-Hu. Ben-Hu le hemos visto nosotros montones de veces porque la teníamos, y es verdad, la ponemos mucho porque. Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde. Campanal, el dulce néctar de la flor, pero siempre fuma y vuela con tesón, porque una gota de elixir de cada flor se guarda al fin, y así. Vamos a hablar de las ciudades comestibles. Toñi, ¿qué es eso? Hay una gran variedad. Te pones a buscar y hay multitud de cosas. Primero, hay un estudio ahí también, lo que se llaman huertos urbanos, que van los niños y le enseñan de dónde viene lo que comemos. Aprende junto a cultivar. Esto ha sido una arquitecta que se llama Luisa, del estudio de arquitectura ecosistema urbano, y los niños van a divertirse y van a aprender. Pueden ir los niños y las niñas solas, pueden ir acompañados de sus padres y madres, de sus abuelos, con el colegio como quiera. Después hay en Madrid también está la cabaña del Retiro, que pone a disposición de los escolares un huerto y que durante todo el curso pueden allí plantar sus semillas, utilizar las herramientas y cuidarlo. Y luego ya a final de curso pues recogen los frutos, etcétera. Pero a mí, aparte de esto, lo que más me ha llamado la atención, no sé si coincidimos o no en esto, en un pueblo de 16.000 habitantes en el norte de Inglaterra llamado Top Morde, ha nacido un movimiento revolucionario que se ha extendido y se trata de que en los espacios públicos, llamémosle jardín y demás, todo el pueblo a base de voluntarios, hay casi 300 voluntarios que dedican dos mañanas al mes a plantar verduras y árboles frutales, y todo el mundo puede comer gratis. Sí, y además va gente de todas partes a ver el pueblo. Está muy bonito, yo he visto imágenes y se ven las entradas de las casas, en las rotondas, todos son productos comestibles. Árboles en el parque, en vez de árboles de adorno, árboles frutales, la gente coge su fruta, se la come... Y van de todas partes, es un reclamo turístico, sí, también. Sí. Fíjate en Écija, con los solares que tenemos vacíos, bueno, por ahí sí podíamos hacer huertos, claro, y poner plantaciones, verdad, de lechugas, ¿no? Y además tienen hasta su plano y su mapa para que nadie se pierda en la ruta esta y pueda visitarlo todo. Está muy bien. Lechuga, bueno, pues, lechuga y de todo, ¿no? Podía poner, no, como, ya, como los huertecitos que hay en la Luciana. Bueno, pues a ver si hacemos de Écija una ciudad comestible. Por y lo además, menos que pongan huertos sociales, ¿sabes? ¿No? Y además esto le ha beneficiado a los, en un 46% a todos los negocios locales que hay en, eso es lo que digo en yo, el pueblo, porque el pueblo es chico, 16.000 habitantes que tiene el pueblo, pues claro, van allí a ver aquello. Y ya de camino, pues compran, comen, dan paseos, se toman una Coca-Cola, una cerveza, cada uno lo que quiera. Y seguro que hay productos de propaganda de la ciudad y todo eso, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, pues hoy tenemos aquí una invitada de excepción. Seguro que cuando oigan su voz, todo el mundo la reconocerá, porque es una mujer que de las que estamos orgullosas en Écija, porque es una empresaria y es una buena comunicadora. Ella se llama Gemma y empezó en Écija hace mucho tiempo con Tele Écija, ¿no? Uh-huh. Y ahora trabaja para Onda Cero Radio, ¿no? La escucho yo también. Bueno, buenas tardes, Gemma. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Eso, antes de nada, gracias. Y de sección, no sé, una invitada sí, seguro, pero de sección ya tanto como eso, no sé. Pero encantada de estar aquí y de ver tantas mujeres sobre una mesa de radio, que ya sabemos que no es habitual, ¿no? Entonces, me encanta poder estar aquí y hablar con otras mujeres, porque normalmente en los micrófonos suele haber más hombres, y sobre todo ya en la parte técnica, ni te digo. Así que... Pues nada, nos tienes que dar unas clases porque nosotras somos aficionadas. Sí. Todos somos aficionados, porque la verdad es que en esto me parece a mí que no se termina nunca de aprender. Porque, bueno, todos conocemos grandes comunicadores y todos dicen lo mismo, ¿no? Que siguen aprendiendo año tras año en el micrófono, y bueno, eso es lo importante. Y aprendiendo, sobre todo de los errores. Cuesta mucho aprender de los errores, a todos nos molesta un poquillo, pero de eso se aprende, claro. Cuéntanos, Gemma, ¿cómo entraste tú en este mundo de la comunicación? Bueno, pues hace ya 13 años, si no recuerdo mal, fue en el año 2000. Yo ya estaba trabajando en los medios de comunicación en Córdoba. También estaba haciendo cositas aquí en Écija y siempre me ha llamado la atención. Lo que pasa es que, claro, quien pone una frutería es fácil, pero pensar en montar una televisión, una radio, ya es otra cosa. Es muy fácil tener apoyo para montar cualquier empresa, y en tu casa tú dices voy a poner una librería y te dicen venga, vale, pero dices voy a poner una tele y se quedan todos un poco con la boca abierta, ¿no? Y la verdad es que es difícil, pero bueno, la verdad es que no te das cuenta tampoco cuando te metes en un asunto como este o cualquier otro, en lo que uno se involucra, pues la verdad es que se da cuenta cuando mira atrás. Nosotros comenzamos en el año 2000, como decíamos, pues yo y mi socio, los dos veníamos de los medios de comunicación, y poquito a poco pues decidimos formar nuestra vida aquí en Écija, que es donde al fin y al cabo vivíamos. Entonces había que empezar desde cero. Comenzamos con la aventura de una televisión, primero alquilada, siendo pues autónomos. Después, poco a poco, pues fuimos afianzando la televisión, conseguimos una licencia de TDT para evitar pues aquello de ser piratas, aunque bueno, en aquel momento todas las televisiones eran alegales, pues que todavía no estaba conformado el panorama radioeléctrico en Andalucía. Se conformó y conseguimos una licencia, costó mucho esfuerzo, porque la verdad es que, a pesar de que en aquella época la bonanza económica era la predominante, nosotros no teníamos avales, ni avales familiares, ni avales políticos, ni avales ni siquiera de experiencia, porque en aquel entonces pues teníamos 21 años y 23. Entonces ir a un banco a pedir un préstamo con 21 y con 23, sin nadie detrás, era cuanto menos para el director bancario sospechoso. Entonces, pues bueno, comenzamos, nos ganamos la confianza en aquel entonces de la entidad bancaria. A partir de ahí empezamos, primero con la televisión, como nos hacía falta algo más, porque la situación económica ya comenzaba a tornarse un poco oscura. Decidimos emprender un segundo proyecto, que era una radio. Entonces alquilábamos una frecuencia que ya había en Écija, el 106.5, y se la alquilábamos a quien entonces era Vocento. A partir de ahí decidimos dar un paso más, empezamos con el periódico, una franquicia, Viva, el periódico de Écija, y a partir de ahí pues dimos un paso más, que ya sería el cuarto, que era comprar una licencia de radio, que era lo último en lo que nos hemos estado ahora moviendo. La conseguimos en agosto de este año. Eso ha sido quizás lo más difícil que hemos hecho a lo largo de estos 13 años, porque ha habido que convencer, entre comillas, a la Comisión Nacional de la Competencia para que en Écija pues el mercado radioeléctrico no quedara en manos de las mismas empresas y de esa manera pues se cumpliera con la ley. Finalmente se optó por ello, pudimos optar a la compra. Otra vez nos encontramos o nos topamos con la cuestión económica, que no fue nada sencillo. Finalmente BBVA apostó por nosotros. Y bueno, ahora habrá que pagar esa licencia, y en esa nos encontramos, además de también comenzar con el tema digital. Todavía en Écija estamos un poco a la cola en ese asunto, pero está claro que de aquí a unos años va a ser en Écija, al igual que en todo el país, pues un punto muy fuerte dentro de los medios de comunicación. Y aquí estamos. Y además que tiene mucho mérito, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo levantar una empresa así. ¿Cuánta gente trabaja en la empresa? Mérito, Loli, tiene cualquier empresa, por pequeña que sea, a la más grande que sea. Y yo pienso que las pequeñas empresas tienen los mismos problemas que las grandes empresas, pero a pequeña escala. Para mí llegar a fin de mes por 100 euros es un problema, y para una empresa grande llegar a fin de mes por 100.000 euros va a ser el mismo problema. Nosotros ahora mismo en la empresa estamos 5 personas. Después de ser autónomos nos conformamos en Sociedad Cooperativa Andaluza. La verdad es que nunca me cansaré de agradecer a Carmen Benítez pues que apoye tanto a las empresas, porque yo creo que hay muchos CADES en toda Andalucía, pero desde luego yo estoy segura que CADES con tanta potencia como el nuestro, y sobre todo como Carmen Benítez, pues no los hay, porque Carmen Benítez es una mujer, eso ya nos enorgullece a todas. Además de que es una mujer, apoya a la empresa, cree en el proyecto y para ella es como suyo. Las alegrías son alegrías para ella, los fracasos son fracasos para ella, y eso sin lugar a dudas pues es digno de elogiar, porque pocos empleados públicos trabajan como ella. Entonces somos 5 personas, como te digo, aunque la verdad es que tenemos la suerte de contar con muchísimos colaboradores, porque si no, no se sustentaría. En un medio pequeño como el nuestro tenemos que ser un poco polivalentes, y allí pues los mismos que estamos en el micrófono somos los mismos que cogemos la escoba y no se nos caen los anillos, y es la única manera de sustentar una empresa. Y ahora mismo pues estamos eso, intentando mantenernos. Es muy difícil, estamos ahí como encaramados, ¿no?, esperando que baje el oleaje, porque nuestra prioridad ahora mismo es mantener los puestos de trabajo, porque lógicamente todos los que estamos allí lo necesitamos. Y los autónomos, que en este caso pues allí habemos 2, pues todavía más, porque la gente te dice, bueno, pues si te va mal, cierra, y no puedes cerrar, eres autónomo, no tienes paro, no tienes derecho a prestación alguna, y las deudas las tienes que seguir manteniendo, porque a mí a final de mes me va a pedir todas mis deudas, me van a requerir su pago, con lo cual eso de cerrar para mí no es una opción. Entonces llega un momento en que no hay más opción que para adelante, y en esa estamos. Muy bien. Yo escuchándote ahora, y que ya te conocí hace ya muchísimos años, ¿qué te llevó a ti? Porque yo te recuerdo, bueno, te recuerdo vagamente, pues ya son muchos años, y no sé si era muy habladora, ¿no? Ahora sí habla mucho. Pero ¿qué te llevó a ti a meterte en este mundillo? Hombre, porque allí en el Villa y demás, y los medios que hay son escasitos. Es de decir que, curiosamente, en el Villar, que bueno, es una pedanía de Écija, además compartido terreno entre Écija y Fuente Valmera, curiosamente hay como 4 o 5 personas que trabajan en los medios de comunicación. No sé qué densidad de población significa, pero la verdad es que en una población de unas 1.000 habitantes haya 4 o 5 personas que trabajan en medios de comunicación, pues bueno, no sé si algo significará, algún gen tiene que haber por allí relacionado con la comunicación. Pero a mí siempre me ha gustado, lo que pasa es que, Toño, es lo que te decía, que tú piensas, yo quería ser bióloga, tú piensas que bueno, que puedes ser, tener cualquier empresa en la vida, pero un medio de comunicación es lo que siempre uno ve. Yo recuerdo que yo desde pequeñita, yo apagaba la televisión y en el reflejo de la televisión yo cogía y hacía mis programas. Yo, fantasiosa de mí, pues yo me veía reflejada, entonces yo me autoentrevistaba, entonces hacía de entrevistadora y de entrevistada, hacía recetas de cocina, incluso era la propia artista y cantaba si hacía falta, pero siempre, y mi madre siempre lo notó. Siempre lo notó y bueno, decía, esta niña, esto es lo que le gusta. Pero claro, yo tampoco dije nunca que me gustaba porque lo veía como para otro. Sí. No lo veía como para mí. La verdad es que sí es cierto que cuando en el instituto yo me empeñaba en optar por ciencias, de hecho hice ciencias y hice la selectividad, probé selectividad, me matriculé en biología y fue el director en aquel entonces del Vélez de Guevara, antes de hacer bachillerato, el que me dijo, vas a coger bachillerato de ciencia, pero tú no sirves para ciencia, dice, tú sirves para letras, y a mí las letras que nunca me habían gustado, de hecho, bueno, a mí me pasaba de escribir, y una vez recuerdo a un profesor que tenía de literatura, que se ve que tuve que hacer bien el ejercicio, que me decía que había copiado y no se creía que lo había hecho yo. Entonces son cosas que tú ahora las piensas y dices, bueno, es verdad que a lo mejor era innato, porque yo creo que esto, desde luego, si no es innato, es muy difícil. Tienes que trabajar sábados, domingos, días de fiesta, cuando los demás se divierten, tú trabajas. Y luego aquí en este bendito pueblo, la política es muy difícil. Y desgraciadamente los medios de comunicación aquí en Écija estamos muy acostumbrados a que estén ligados a partidos políticos. El nuestro, de momento, y pongo mis manos en alto, de momento se libra, pero es complicado eso también, negativo. Así que ya te digo, Toñi, la verdad es que no sé de dónde me ha salido la vena comunicadora, comunicativa, pero es lo que te decía, cuando miras para atrás, cuando dices, bueno, estoy aquí, ya no puedes hacer otra cosa. Hombre, y además estás contenta y estás a gusto, eso es lo importante. Rica no nos vamos a hacer con este trabajo, pero yo tengo la satisfacción, tengo dos satisfacciones, la de ir todos los días a trabajar en una cosa que me gusta, que me apasiona y que adoro, que es mía, y sobre todo dormir tranquila por las noches, sabiendo que lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer peor, pero por lo menos no me vendío. Se ha intentado. Pero yo se ha intentado comprar, pero yo no me he vendido. Entonces el hecho de dormir por las noches tranquila hace mucho. Quizás la única espinita que yo tengo es al tener tan pocos medios, al no ser una emisora grande, saber que puedes dar el 100% y te quedas en el 60%, pero porque no tienes más medios. Sí. Entonces quizás eso es lo único que yo por las noches cuando me acuesto digo, hoy podría haber hecho esto mucho mejor, pero fallaba tal cosa, fallaba tal otra. Entonces, la verdad es que... Sí, pero yo creo que eso es bueno en todas las personas y en todos los trabajos. Porque si tú consideras tu trabajo que está perfecto, pues entonces tú no te esfuerzas, igual que yo, igual que todo el mundo. Entonces, siempre tiene que quedar esa chispita ahí para continuar adelante luchando. ¿Y a quién quieres más? ¿A la radio o a la televisión? La verdad es que son tan mágicas las dos que yo no sabría con qué quedarme. Yo es que ahora soy muy feliz por tener las dos, porque yo siempre empecé en la radio. Empecé, de hecho, vendiendo la radio y haciendo radio en el Villar, en una radio que había, pues entre comillas, no, pirata en todo el sentido. Además, bueno, era una radio de vecinos, ¿no? Y me gustaba. Después seguí en Canal Córdoba, probé allí en Córdoba, en este canal que digo, en Canal Córdoba, probé la televisión y me gustaba. Probé a escribir y me gustaba. Y la verdad es que es un gusanillo que cada vez te va tirando más. Y yo no sabría con qué quedarme. La radio tiene la inmediatez, la magia. La televisión tiene, pues, no sé, tiene otro detalle, otra idiosincrasia, ¿no? Otra... Sí, pero son bonitas las dos. Yo no sabría quedarme. Es como preguntar a qué hijo quieres más. No se puede. ¿Qué, ha habido algún personaje, alguna persona que hayas entrevistado en Écija que o hay alguna persona que te haya sorprendido por la manera de hablar, por la manera de expresarse? Porque yo tengo la sensación de que en Écija no somos buenos comunicadores, mucha gente, ¿no? Y entonces, ¿hay alguien que te haya a ti impresionado? Vamos a ver, yo he entrevistado a casi todo, por ejemplo, si hablamos de política, ¿no? Casi todo lo que son los que más se dirigen a los medios de comunicación, a casi todos los políticos de Écija. Ha habido políticos que ha costado hacerle una entrevista muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero porque no había por dónde coger, porque no soltaban prenda, no soltaban palabras. Ha habido políticos que prácticamente te han dormido, porque no, de esto que le haces una pregunta y ya tienes que cortar el programa porque es que te lo han contestado todo. Y luego hay políticos que saben hablar, la verdad es que hay políticos que saben hablar y que saben, más que hablar, saben comunicar y saben lo que tienen que decir. Entonces, bueno, nosotros los que estamos a este lado del micrófono nos dedicamos a preguntar, y vosotros los que estáis al otro, o en este caso los políticos los que están al otro, pues se encargan de contestar. Eso de pregunta lo que quieras, que yo contestaré lo que me dé la gana, aquí se juega muy bien. Yo he hecho un par de entrevistas en otra época aquí en Écija. Recuerdo, me acordaré siempre de la entrevista que le hice, por ejemplo, a María José, la que fue la directora de la residencia de ancianos de aquí de Écija. Todos recordaremos, o casi todos recordarán, la polémica que hubo. A mí aquella entrevista me llegó porque yo sentí que estaba haciéndose justicia por una persona. Esa persona vino, pidió ayuda, no tenía ayuda en ese momento, de qué manera comunicar lo que había. Y yo vi que aquella persona estaba hablando con el corazón. Entonces, en aquel momento, yo esa entrevista se me ha quedado marcada, porque además esa entrevista para nosotros fue dura. Pero se me ha quedado marcada porque una de las veces que yo creo que en los medios de comunicación se ha hecho justicia. Y se pudo hablar y pudo decir lo que... Después hubo dolores de cabeza para los medios y hubo dolores de cabeza probablemente también para ella. Pero yo después me la he encontrado por la calle y que a mí una persona, 10 años después de aquello, me haya dado las gracias por haber podido simplemente hablar. Es que simplemente es hablar. Yo no estoy diciendo ni que lo que dijera fuese más verdad o más mentira. Simplemente hablar. Ahí yo me di cuenta de que casi siempre, desgraciadamente, los medios de comunicación son injustos, y el hecho de que los medios de comunicación estén ligados a la política es muy injusto para el resto de la ciudadanía, porque no todos jugamos con las mismas cartas sobre la mesa. Claro. ¿Puedes decir que tu radio, tu televisión es completamente independiente de partidos y no comercialmente también? Porque a veces los poderes económicos te condicionan a que no te dejan decir esto, no te metas con lo otro, ¿no? Supongo, no sé, yo no estoy metida en eso. No solo puedo decirlo, sino que me encanta decirlo, porque es quizás lo que más nos ha costado. Nosotros hemos tenido ofertas de partidos políticos, no lo voy a negar. Pero yo recuerdo una vez que me dijeron que todo estaba en venta y yo contesté que mis ilusiones no estaban en venta. Y esa persona que esa vez lo dijo, hoy, 10 años después, me dice: oye, pues va a ser verdad que algunas ilusiones no están en venta. Y yo con eso ya me doy por satisfecha. Yo he sido siempre muy utópica, he sido siempre muy idealista y hoy día tengo 34 años, empecé con 21 y de momento no pienso cambiar. Y si puedo seguir manteniéndome dentro de mi fantasía, ¿por qué no? Sé que voy a vivir peor que si me pego a algún partido político, pero a mí hoy día no me interesa. A mí me interesa poder darle cabida a todos y oírlos a todos, escucharlos a todos, y luego, señores, ahí está la ciudadanía para que decida, porque es que si no, ¿qué herramientas tenemos los ciudadanos? Si nos tenemos que creer lo que nos cuentan, ¿qué herramientas tenemos? Entonces, yo creo que eso es lo principal para nosotros. Ya digo que podemos hacerlo mejor, peor, con más medios, con menos medios, pero allí quien quiera hablar, va a hablar. Ojo, siempre dentro de las normas de respeto. Allí no se va a decir cualquier cosa, eso está más que claro, pero abierto a todo el mundo, y eso es lo principal. Y yo creo que eso también, con el paso del tiempo, la gente se ha dado cuenta. La gente se da cuenta de eso y, de alguna manera, pues te recompensa. También es cierto que después, publicitariamente, que al fin y al cabo es lo único que a nosotros nos da de comer, entre comillas, no se ve reflejado. Pero bueno, ahí estamos y de momento vivimos o sobrevivimos, que es de lo que se trata. Pagamos nuestra hipoteca, pagamos a nuestra gente y con eso para nosotros es suficiente. ¿Y qué temas te interesan más hablar? ¿Cultura, política? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí la verdad es que de momento no hay nada que yo diga no me gusta hablar de esto. Yo, para mí, cada entrevista que hago, además yo, a lo mejor es un error, ¿vale? Y las personas más solemnes en esto del periodismo dicen que es un error, pero a mí no me gusta llevar guiones. Yo me gusta hacer una entrevista de tú a tú, porque pienso que si llevas un guión, tú ya te has tenido que preparar eso. Si te has preparado eso, significa que tú ya vas con una idea preconcebida. Si llevas una idea preconcebida, está claro que quiera que no, vicias la opinión, porque tú ya tienes la tuya propia. Intentas mantenerte al margen, pero muchas veces cuesta mucho. Según con quién estés hablando, cuesta mucho morderte la lengua, te la muerdes porque es tu trabajo, ¿no? Pero entonces yo pienso que si el que está al otro lado de la tele o el que está al otro lado de la radio tiene que enterarse, tú tienes que hacer las preguntas de que esa persona quisiera contestar. A lo mejor muchas veces haces una pregunta que puede sonar una perogrullada, pero no lo es, porque lo puede ser para ti que conoce el entresijo político, por ejemplo, de Écija, o el entresijo cultural, pero la persona que está oyéndonos no tiene por qué conocer eso. Entonces a lo mejor hay que preguntar cosas que a toda luz parece claro y lógico, pero no lo es. Entonces yo creo que el secreto está en eso, en preguntar lo que preguntaría la otra persona. Además, es una cosa que siempre nos dicen por la calle: es que me gusta escucharte porque me entero, porque yo podría soltar ahí una parrafada y quedar muy bien, muy retórico y todo muy bonito, preparármelo y genial, y dirían qué bien habla esta niña. Pero es que yo no quiero que digan qué bien habla esta niña, es que yo quiero que se enteren. Entonces, ¿de qué me sirve usar una palabra que no se va a enterar la gente? No, hay que hablar claro, porque se trata de eso, de comunicar. Se trata de que la gente, la que está en la calle, el que tiene dos carreras, pero el que no la tiene ninguna, que se entere de lo que se está hablando. Es verdad que hay gente que entrevista y habla más que el entrevistado. Sí. Es verdad. Sí. Lo conocemos por experiencia. O que induce a lo que tú quieres, a lo que quiere que tú digas. Te quiere digas. Llevar a su terreno. En la pregunta te da la respuesta. Sí. Además, también a mí me hace gracia algunos políticos que entrevistas y te dicen, a lo mejor si me están entrevistando a mí, ¿no? En este caso me nombro yo. Gemma, ¿a que sí? Yo digo, no sé, usted sabrá, yo no voy a contestar, a ver si me entiende. Yo no estoy ahí para contestar, yo estoy para preguntar y yo lógicamente tengo mi opinión. Y afortunado, desgraciadamente, al tratar tanto con todos la tengo más o menos clara, pero lógicamente ese no es mi papel. Pero sí es cierto que algunas veces cuando hemos apagado micrófono, hemos apagado cámara, el técnico y yo, la otra persona, hemos dicho muchas veces, madre mía, porque hay algunos que es para echarle de comer aparte. Y también hay el caso de gente que, además de inducirte a lo que tú vas a hablar, pues... ¡Ay! Se me ha ido. ¿Se te ha ido? Pues nada, lo buscamos. ¡Ah, no! No, que tienen... Lo que tú decías, tienen un guión... Sí. Y no te escuchan. Sí. No te escuchan porque están pensando en la siguiente pregunta. Afortunadamente aquí, ninguno de los políticos, todo hay que decirlo, de momento en 13 años no me he encontrado... Bueno, hubo alguno, pero finalmente pudimos salir del atolladero y no hubo que hacerlo con guión. Es que si llevas un guión hecho, no vale. Ese no es el juego. Tú tienes que tener la capacidad como político, y para eso estás ahí, de que yo te pregunte y de saber contestar. Si no, ¿qué chiste tiene el asunto? Entonces no es una entrevista, entonces es un diálogo, un monólogo en plan teatralizado, con guión delante. Esto es la vida real, no estamos hablando de un teatro. Yo quiero que la gente se enteren de lo que hay, y tampoco pasa nada. Los políticos tampoco son... Hablo de la política porque muchas veces no es donde más se miran esos pelillos. No son tampoco perfectos, ni estamos aquí... A ti, Loli, te he entrevistado muchas veces y se te ha ido la olla, si se valga la expresión, muchas veces, de que te has quedado en blanco, y no pasa nada. ¿Qué pasa? Si es que somos todos humanos y todos nos equivocamos. Yo me he quedado en blanco muchas veces y no pasa nada. Y hay que saber salir, porque es que yo cuando empieza algún compañero a trabajar y demás, es que me da miedo quedarme en blanco. En la vida real te quedas en blanco y sales. Y no pasa nada. Lo que no puede ser una persona que se pone delante de un micrófono es como después vemos a los grandes medios de comunicación, que cuando se les para el teleprompter, el autocue, que es donde van ellos leyendo lo que van diciendo, pues se quedan que no saben salir. Entonces, que no saben salir del problema. Eso no puede ser. tienes que saber salir del problema. Entonces los políticos igual, ¿no? Y pienso yo que todos tenéis, que todos somos humanos y no hace falta ser tan perfecto. Yo creo que la gente valora más el ser humano que el ser perfecto, sin lugar a dudas. Bueno, la naturalidad, ¿no? Claro. De ya no hablemos de Écija, del mundo nacional, de las altas esferas. ¿Quién te parece más horrible hablando? Más horrible hablando. Hay ahora mucha gente. O antes. Es que hay mucha gente. Hay mucha gente. Yo vuelvo a lo mismo. Creo que los más horribles hablando son los que no tienen naturalidad. Todos sabemos alguna pata que han metido algunos políticos cuando han ido a otros países, por ejemplo, ¿no? Y han querido quedarse muy bien puestos y al final han salido mal pagados. Yo creo que no. Que siempre que haya naturalidad de por medio, se va a entender, se va a perdonar y se va a saber que es humano. A mí es que lo que no me gusta son los papeles escritos. Yo lo siento, pero yo cuando veo una rueda de prensa con muchos papeles escritos, digo, algo no te crees de lo que vas a decir, porque si tú sabes lo que vas a decir, da igual con las palabras que lo digas, pero al fin es el mismo. Si tú tienes que estudiártelo... Hombre, esto es como cuando en la escuela, tú estudiátelo y te lo dices con tus palabras. Pues yo creo que es lo mismo. Porque si tú te crees lo que dices, lo vas a decir. Bueno, también puede ser que tengas mala memoria y hay eso datos, sí, pero hay datos por que, supuesto, que eso tienes sí. que dar. Pero tú puedes apuntar ciertas notas, ciertos datos que tú tengas y ya está, pero no es todo el texto escrito. Además, eso, yo por supuesto no tengo ni idea de lo que es la docencia, pero vosotras sí. tenéis una experiencia en eso increíble. Que cuando estudiamos textos de historia y se nos olvida una palabra de ese texto, nos quedamos ahí atrancados porque no sabemos salir. Sin embargo, si te lo has aprendido con tus palabras, sabes salir sí. de eso. Porque a mí me ha pasado muchas veces. Yo en historia era muy mala y me lo intentaba aprender de memoria hasta que ya me di cuenta un día de que eso no podía ser porque se me olvidaba una palabra y ya había liado el párrafo entero. Y no puede ser. Entonces yo creo que hay que tener las ideas claras. Y las ideas claras está claro, valga la redundancia, que no se tienen más que si crees en lo que dice y estás convencido de lo que dice. Esto estamos hablando de la política, lo podemos extrapolar a cualquier otra faceta de la vida. Se nota la gente que habla de verdad y la gente que lo y después son los que tienen más éxito. Las personas que hablan ellos de palabras propias son los que tienen más éxito. Los grandes políticos no lo sé. Sí, yo creo que sí porque cuando se pone alguien que está muy preparado hablando y se desenvuelve tan bien, empieza y dice esas palabras que todo el mundo que lo está escuchando allí se lo cree, ¿no? Son lo que ellos están esperando, pues se lo creen totalmente. Aunque luego sea el otro, se vaya de la vuelta y diga, vaya chorras que yo he dicho por aquí, y se lo han creído. Entonces sí, está muy preparado. Sí, está claro. Sabemos eso que está. Todos los políticos han hecho una serie de aprendizaje previo para ponerse delante de una cámara, los para convencer políticos. Los grandes políticos. Los sí. No tenemos presupuesto para tanto, ¿no? No para tanto, eso. Bueno, pero yo creo que al fin y al cabo todo sale por su propio peso, porque esas personas que tienen todo preparado, cuando hay una rueda de prensa, normalmente no es una rueda de prensa, es una conferencia de prensa. ¿Por qué? Sí. Pues porque no pueden contestar a los periodistas porque no saben por dónde salir el tema. Está claro que dentro de ese liderazgo que tienen que tener los políticos en la mayoría de las ocasiones, tiene que ir ese don de la comunicación y de la naturalidad. O todavía mejor, hacer que lo que te has aprendido parezca natural, que también es una opción. Claro. Yo lo que no, perdona que te pregunto, es por qué hoy tú ves tantos medios de comunicación que hay, de televisiones, de periódicos y demás, y cada uno, y lees uno y te dice una cosa, ahora lees otro y te dice otra cosa, ahora miras por internet y ves y otra cosa, dice, bueno, ¿y a quién me creo? Pero lo que sí es cierto es que todos estos medios de comunicación o levantan a alguien, sea una persona, sea una entidad, o te la hunden totalmente. Y sea la noticia verídica o no sea verdad, porque como cada uno te da su punto de vista o te da su parecer, pues no lo sabes. Depende. Ahí es verdad, para mí hay dos puntos de vista. Y por una parte es cierto que cuando uno está en un medio de comunicación, por lo menos... A lo mejor me pasa a mí porque yo soy persona antes que cualquier otra cosa. Cuando tienes que decir algo según de qué persona, Yo pienso que hay que pensárselo muy bien, porque efectivamente vas a marcarle la vida, vas a marcarle la vida según lo que diga. Entonces, aquí en ECIS ha habido casos, y los ha habido a todos los niveles, de que se han podido decir algo gratuitamente dentro de una guerra política y después se ha perjudicado mucho a ciertas personas. Entonces, eso yo creo que hay que cuidarlo mucho, y un micrófono es un arma, está claro. Un micrófono es un arma y hay que tener mucho cuidado al utilizarla y desde luego no utilizarla a los más débiles. Y pienso que el que la utilice, esté en este lado del micrófono o esté en aquel, tiene que saber utilizarla, porque se puede hacer mucho daño. Y respecto a lo que dice de todas las opiniones, bueno, desgraciadamente es lo que tenemos. En España los medios de comunicación pertenece cada uno a quien pertenece, y es una cosa que a lo mejor la gente en su casa no se da cuenta. Yo, por ejemplo, mis padres son agricultores, no vienen para nada del mundo de la comunicación, ciudadanos de a pie, que cuando yo ya llevaba un tiempo trabajando en esto decían: Gemma, hay que ver, que ahora me doy cuenta yo el teatro que es esto. Dice, porque claro, ahora ya si me preguntan, si saben que este pertenece a este grupo, que este pertenece al otro, que este pertenece al otro, y que por eso dicen esto, dicen lo otro. Pero es cierto que es un desconcierto, si se permite la expresión, el hecho de poner un canal, escuchar una cosa, poner otro, escuchar la misma, dicha de otra manera, que tú dices, bueno, a ver. Aquí, ¿quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? Y la verdad, nunca mejor dicho, es que eso, pues, es injusto, porque Todas las personas que escuchan televisión, que leen el periódico, que ven o que escuchan la radio, no tienen formación política. Y muchas veces, pues, no formación política ni otra clase de... No, ni formación ni siquiera de saber. No se imagina ni siquiera que detrás de un micrófono hay un partido político. Entonces, no sé. Yo muchas veces he discutido, ¿no? He hablado con personas, con amigas y demás. Digo, mira, yo de mi trabajo, cuando sale algo en la televisión, te puedo contestar. De otra cosa, no, porque no lo conozco. No sé por dónde van. Digo, y esto de que todos sabéis de todos los trabajos, de todas las cosas, eso es rarísimo. ¿Por qué? Porque lo dice la televisión, lo dice esta televisión o aquella televisión. Y a mí me da igual, a lo mejor es mentira. Yo no lo sé. No, es que realmente no tenemos las herramientas para saberlo. Porque, de hecho, si las tuviésemos, no habría tantos problemas como hay y los jueces estarían parados. Claro. Entonces, si alguien miente, está claro, miente. Cuando hay dos versiones, hay dos puntos de vista, eso está claro. Y uno de los dos es más verdad que otro. Pero bueno, esto ya está inventado y creo que esto me parece a mí que no va a haber muchos medios de comunicación que quieran soltar esa... Hombre, claro. Esa teta política, ¿no? Sí. Porque bueno, la verdad es que se vive mejor. Vamos, yo nunca he vivido así, pero me imagino que se vive mejor teniendo un amparo político, y estamos hablando de que se mueven muchos millones y de que se mueve sobre todo mucho poder, que muchas veces no estamos hablando de dinero, estamos hablando de poder, que es lo que buscan. Y desgraciadamente los periodistas que trabajan en esos medios de comunicación se han pasado media vida estudiando, media vida luchando por una ideología, por una forma de trabajar, por una independencia, por unos criterios periodísticos que después llegan a la realidad y no sé, choca. Yo no me he encontrado en esa de bruces con esa realidad, pero tengo amigos que sí se la han encontrado y que no pueden hacer el periodismo que quieren y que no pueden, ya no hacer el periodismo que quieren, porque bueno, a ti te puede gustar hacer periodismo de naturaleza y te toca trabajar en economía y trabajas en economía, pero se supone que la base del periodismo es contar, comunicar, contar decir, la contar la verdad. Y ahora que los demás hagan su propia idea. Tu propia verdad. Claro, es que se trata de contar lo que hay. Este dice este, el otro dice el otro. Ahora, señores, ustedes piensen lo que quieran. Claro. Contar. Pero claro, si ya entramos en contar de otras maneras, ahí ya... Pero es lo que tenemos. Volvemos a lo mismo. Es lo que tenemos y no lo vamos a cambiar. Sí, pero claro, la gente que está escuchando es lo que se cree. Claro, es que desgraciadamente lo que sale en la caja tonta es lo que nos creemos, y eso es así, lo sabemos, vamos, la gente estudiosa en marketing ya lo sabía hace mucho tiempo, y al fin y al cabo en eso se basa el marketing, y el marketing y la política hoy día es marketing, no es otra cosa. Los políticos de hoy día, afortunados o desgraciadamente, quieren ganar las elecciones, y eso se consigue a través de votos, y los votos se consiguen a través de publicidad, y la publicidad está en la televisión, en la radio, en el periódico y en los medios. ¿Tú no crees que una función muy importante de los medios de comunicación es educar, digamos, a la población, no solo informar, sino también educar, porque yo siempre digo que, por ejemplo, tú te pasas la vida luchando, por ejemplo, contra la homofobia, como antes, ¿no? Cuando el respeto al que tiene una orientación sexual diferente. Te pasas la vida educando en eso y a lo mejor no te hacen caso. Empezaron a salir series de televisión donde se veían parejas normalizadas de gays o de lesbianas y ya la gente ya lo ve más normal. Yo creo que tiene un poder la televisión, más que la radio todavía, porque la gente ve más la televisión, de inculcar valores que yo creo que están desaprovechados. Eso es principal. Yo pienso que sobre todo pensando en las nuevas generaciones, la televisión y la radio y los medios en general están muy mal utilizados, porque es que ya si dejamos a un lado la política, todos sabemos por qué es el maltrato, ¿no?, de la violencia de género, todos sabemos lo que ello acarrea, y la base sabemos todo que es educacional. La base sabemos todo que es educacional, y hay que educar a esos niños, a esas niñas, que hoy son niños y niñas y mañana serán hombres y mujeres, en eso, en la igualdad, porque la verdad es que es difícil cuando uno está delante de un medio de comunicación morderse la lengua en esos aspectos. A mí me cuesta mucho, porque yo me considero feminista, y me considero feminista desde que me explicaron lo que era el feminismo, que desgraciadamente está muy mal, tiene muy mala prensa, si se permite la expresión, porque la gente divide machismo y feminismo, y todas sabemos las que estamos aquí que no es así, que feminismo es la igualdad y que machismo es otra cosa que muchos practican. Entonces, esas cosas, yo por ejemplo, cuando me enteré, no sé nada más que decirlo, siempre que podía metía la cuñita, pero es que creo que es que tiene que ser así. Y yo he discutido con mucha gente sobre, por ejemplo, feminismo, de que me decían que no, que feminismo, machismo, y ya he tenido que coger el diccionario y decir, oiga usted, aquí está, y después han dado la razón, pero es que no se pueden utilizar las palabras en un medio de comunicación tan libremente, porque eso, se está educando, y si hablamos en eso, pues hablemos en enfermedades. Ahora se ha conmemorado hace poco el Día Mundial contra el SIDA. Ya por suerte podemos educar en quitarnos esa lacra o quitarse esa lacra a las personas que sufrían de VIH o SIDA, en el tema de estar mal mirados por la sociedad, ¿no? Porque afortunadamente ya sabemos por qué se infecta una persona de SIDA, sabemos qué conductas son las que son conductas de riesgo, cuáles tenemos que practicar, de cuáles nos tenemos que cuidar, sabemos que podemos convivir con una persona enferma de SIDA y que no nos va a pasar nada, porque antes todos sabemos que teníamos un miedo increíble, sobre todo cuando estaba el boom del SIDA, cuando salían más personas afectadas. Pues la verdad es que eso, que nos damos cuenta de que los medios de comunicación tienen que servir para educar, sí o sí, está claro. Bueno, pues muchas gracias, Gemma. La verdad que estaríamos hablando contigo mucho tiempo. Y yo con vosotras. Yo te invito a que escuches nuestro programa, nos hagas una crítica, nos ayude. Una crítica constructiva siempre, ¿no? Sí, claro. Vale. Porque de las otras no soy nadie para hacerla. Me encanta de escucharte ya. Bueno, pues todo lo que las generaciones de ahora hacemos, lo debemos a generaciones como la tuya. Porque, no pasa, que muy bien, porque tú tienes la capacidad, y te voy a hablar de tú, porque eso de usted a ti no te pega para nada. Además, a mí no me gusta. Ve una persona con la juventud que tú tienes, que todos los que escuchan sabemos la juventud que tú tienes. Gracias. Verte en los micrófonos cuando tú vienes probablemente sin conocer a tu familia, de una familia que para nada ha estado cerca de los medios de comunicación. Quizás y sea encontrarte la primera. Ahora con la vitalidad, si es que nada más que sirviendo para eso, ya merece la pena tener un micrófono abierto. Yo estoy muy contenta, hombre. Yo no traigo como ellas traen, porque ellas están más estudiadas que yo. Pero mira, pero yo tú traes otra cosa. Tú traes la experiencia de la vida. Y eso no se aprende en los libros. Eso se aprende viviendo. Viviéndolo. Y tú de eso ya sabes un rato. Sí, bastante. Sí. Bastante ya. Bastante. Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias, Gemma. La verdad que ha sido un placer que hayas venido a nuestro programa. Y te animo desde luego que sigas con tu trabajo, sigas siendo independiente. Vamos a intentarlo. Hombre. Y ayudes a educar a la población de Écija desde tus medios, porque la verdad que hay muchos aspectos que tenemos que mejorar todos y todas, ¿no?, en esta ciudad. Y yo estoy convencida que los medios ayudan mucho a... Sin lugar a duda. A educar. Sin lugar a duda. Bueno, pues gracias por haberme invitado. La verdad es que se siente uno un poco raro estando en este lado y no en ese. Pero muchas gracias. Creo que es la primera entrevista que me han hecho en mi vida y mira, no ha estado mal. No es la, no es la otra parte, de la otra cara de la moneda. Y bueno, que sigáis con vuestro proyecto, que me alegro de que sea una radio cultural, no una radio pirata. Me alegro de que no nos quitéis mercado a los demás. Me alegro de que eso de una vez por todas se valore también en un medio de comunicación, que el resto de los que estamos en el dial para nada nos importa tener compañeros que jueguen limpio. Yo creo que vosotros estáis jugando limpio y por eso pues aquí estamos y nos tendréis compañeras. Sí, sí. Compañera, por supuesto, en eso siempre. Porque aquí la mayoría somos mujeres, quitando algunos aquí hombres. Aquí hay algunos hombres de rebote, ¿no? Hombre. Sí, decimos de mujeres y algunos hombres. Así que por eso, que sigáis con vuestro proyecto. Y además nos ha pillado bajo mínimo otras veces. Es porque está la mesa. Puede haber más mujeres en la mesa, ¿no? Sí, sí, que se nos podía venir. Pues está genial, la mesa llena, lo que quiere. Bueno, pues a ver si vemos también pronto. Hombre, este hombre no podemos dejarlo sin trabajo, pero alguna mujer detrás de los mandos de la radio también eso viene. Eso que tiene muchos botones. Eso tiene muchos complicado. Botones. Bueno, pero se aprende, ¿no? Sí, claro que sí. En eso estamos. Aquí se lo pasa una, yo me lo paso muy bien. Aquí. ¿Te gusta? A mí sí. Pues entonces ya está, con eso ya está hecho. Sí, me relajo mucho y tomo gusto aquí con todas ellas y con todas las personas que vienen. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y vamos a continuar con nuestro programa. Si te quieres quedar, te quedas y participa, y si no, pues... Me voy a mi casa, ¿no? No. Si no, no sé si tienes prisa. Bueno, pues yo creo que sí, porque ya llevamos un ratito aquí hablando y la verdad es que además el otro día me decían... La de la tele, y estaba dando, y fui a una conferencia, bueno, un curso de la estancia materna, ¿no? Y decía, la de la tele, digo, pero es que la de la tele también es madre. Sí. Y la de la tele, pues no solamente está en la tele. Entonces creo que me voy a ir a atender un poco a la chiquitilla, porque también hay que compatibilizar eso tan difícil una, que dos, se dice. Sí. Una. Y creo que me planto. Pero, ¿a mí? Pero, no, hija. Sí, es complicado compatibilizar, sí. No, así que, no, pero dale bueno, un hermanito o una hermanita. Como dicen siempre, que eso de la conciliación de la vida laboral y familiar, eso todavía es una asignatura no. pendiente, pero vamos en camino. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Gemma, y te esperamos otro día. ¿Qué tenemos para esta semana, Toñi? Bueno, pues tenemos... Uy, primero un puente, es muy grande. ¿Un puente? Eso es lo primero, más importante. Qué bien, qué bien. Luego cada uno lo puede utilizar como quiera. 6, 7, 8 y 9, ¿no? ¿Qué? 6, 7, 8 y 9. Efectivamente. Viernes, sábado, sí, domingo y lunes. El día la Purísima cae en domingo. Y se pasa el lunes en algunos sitios, en otros por lo visto no. No lo sé. De la Purísima del sí. Bueno, pues empezamos por el día 5, el 6, 7 y 8 de diciembre en Fuente Palmera, el Festival Mixol. De títeres. Nuestro amigo José Diego. José Diego. De la sombrita, que lo hacía en Écija y se ha ido a Fuente Palmera. Lo hemos perdido ese. Ha ido a Fuente Palmera. Y bueno, y hace también hace una ruta, hace un paquete turístico que es te da derecho a un espectáculo, a una cena y a dormir allí en un hotel en Fuente Palmera para el que quiera ir ahí. Muy interesante. Yo no sabía que en Fuente Palmera había hoteles. Mira, ¿por dónde me estoy enterando? Está uno aprendiendo. Ah, no sé. Sí, allí. Sí, es Fuente Palmera. Tenemos el Mercadillo Barroco del 6 al 9 de diciembre. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos también Hans, proyección el sábado al mediodía en el Pal Liberty. Después tenemos también el día 6 de diciembre en el Teatro Municipal la Plasmatoria de los hermanos Álvarez Quintero. Bueno. Y ya está bien, ya está bien. Déjanos descansar un poquito, ¿no? Que también tenemos que descansar, ¿no? Siete que sábado. Bueno, pues ya nos vamos con una canción que también cumple 50 años de los Beatles. Ya saben que nos pueden escuchar por internet y también en la radio, en el 93.4, y a través del Facebook también. Muchas gracias, Toñi, muchas gracias, Sema, muchas gracias, Valle. De Gordia, la Purísima, cumple mi coche año y esos días, y otra triste, y también tiene una. Y nada, Inmaculada y las Conchitas. Y felicidades a las Inmaculadas. Y mi niña, la que se murió hace 40 años, ese día. Felicidades a las Inmaculadas, a las Conchitas. Os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas.